productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, amigos oyentes, que les saluda Nicanor Benítez esta tarde, primero de diciembre, ya se acercan las Navidades, el mes más festivo del año para todos los quiteños. Estamos ya en pleno auge de las fiestas de Quito, aunque un poco le vi a estas fiestas un poco, no sé, este fin de semana un poco flojas en cuanto a farra y en cuanto a gente en las calles. También yo ya salgo menos que antes, ¿no? Ya la edad nos coge. Javier, dinos qué te parece a ti. Está conmigo Javier Benalcázar. Buenas tardes, amigos. Y nuevamente acogiéndome al saludo de mi compañero Nicanor Benítez. Que tenga un excelente inicio de mes y de semana. Y es verdad, o sea, las fiestas están como que un poco apagadas. O será que ya no tenemos la misma energía que hace un par de años para salir todos los, desde el miércoles. Yo creo que es eso. Y muchas de las personas que nos están escuchando también, ¿no? Ya estarán entradas en sus añitos y ya no es que salen con esa efervescencia de la juventud. Pero de todas maneras, siempre es bueno, ¿no? Darse un tiempito para distraerse y ver qué nos propone la ciudad, el cabildo, para celebrar a Quito. Javier, cuéntanos un poco sobre el tema de hoy. A ver, vamos a hablar, como es el primero de diciembre, que fue elegido como el día contra la lucha del SIDA. Así es, el día mundial. Mundial, perdón. De la lucha contra el VIH. Contra el VIH. Yo ya me fui por otro lado. Justamente así es, justamente el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Y es importante hablar este tema porque, como estamos justamente en medio de fiestas, ¿no? En medio ya con toda la algarabía de las fiestas de Quito y pensando en la Navidad y el Año Nuevo, nos olvidamos de esta fecha que es sumamente importante para reflexionar acerca de esta realidad que es muy compleja, particularmente para las personas que viven con VIH, para sus familiares y para la sociedad en general, que todavía tiene mucho desconocimiento sobre este estado de salud. Es un estado, no es una enfermedad, hay que aclararlo. Creo que durante el programa vamos a ir aclarando estos tipo de inquietudes. De inquietudes, ¿no? Bueno, no sé. A ver, les voy a comentar algo que para empezar y retomar el tema más a fondo. El primero de diciembre fue elegido debido a que fue el primer caso de SIDA diagnosticado en 1981. Desde entonces el SIDA, tenemos que tomar en cuenta que ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, haciendo una de las epidemias más destructivas de la historia registrada. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado de muchas regiones del mundo, la epidemia del SIDA costó aproximadamente 3 millones de vidas en el 2005, de las cuales más de 500,000 eran niños. El concepto de dedicar un día a la lucha contra el SIDA en el mundo se originó en la Cumbre Mundial del Ministerio de Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del SIDA. Desde entonces ha sido tomado por gobiernos, organizaciones internacionales, perdón, y caridades alrededor del mundo. Así es, no sabía esta cifra en relación a los niños, ¿no? Pero creo que es también dentro de toda el drama, el conflicto social. El problema que se enfrenta cuando eres diagnosticado VIH positivo, se acrecenta el drama, como decía, cuando es un niño, ¿no? El que es VIH positivo. Y porque la gente tiende a pensar, o sea, que el VIH, un diagnóstico VIH positivo implica un diagnóstico de muerte o una barrera para el normal desenvolvimiento de la vida. Y durante el programa vamos a ir, creo, quitando este tipo de temores que la gente tiene, ¿no? Actualmente el VIH no significa muerte, o sea, la ciencia, la medicina ha avanzado lo suficiente como para que el VIH ya no sea, primero, o sea, esto de que ya no es una enfermedad, es una condición de salud. Así que es. No es mortal, es crónica, sí, pero no es mortal, es perfectamente manejable con las medicinas a las cuales tenemos acceso en la actualidad. Y hay que también tomar en cuenta que las medicinas van acompañado de un cambio en tu estilo de vida. En el estilo de vida, eso es súper importante, es muy, muy, muy importante. O sea, mejorar nuestra alimentación, hacer ejercicio. Descansar. Exacto, dedicarle al cuerpo las horas que el cuerpo demanda de sueño, ¿no? De la farra que hablábamos al inicio. Bueno, y hablando un poco de farra, vamos a ir una canción. Esta canción salió, si no estoy mal, ahí por la época de los 80, ¿no? Es un clásico de la salsa. Vamos a escuchar a Willy Colón y El Gran Varón. A las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. De una extraña enfermedad murió Simón. Eran los años 80, cuando todavía poco se sabía sobre este virus que ataca el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, reduciendo nuestras defensas, la capacidad que tienen nuestros glóbulos blancos de afrontar cualquier tipo de enfermedad, hasta dejarnos indefensos, y eso hace que diferentes infecciones, ya sea en las vías respiratorias, en los pulmones, en el estómago, en los riñones, en el hígado, empiecen a atacarnos al mismo tiempo. Y eso es ese cuadro clínico caracterizado por la presencia de múltiples enfermedades, eso es lo que se conoce como SIDA. Ese es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No sé si empezamos, Javier, un poco para esta conversación, aclarándose justamente esa diferencia, ¿no? El VIH y el SIDA no son lo mismo. ¿El VIH qué es, Javier? A ver, el VIH es el... El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Exactamente. Y el VIH es simple y llanamente es el bichito, no sé cómo, qué analogía utilizar, el virus precisamente. Exactamente, ¿no? El virus. Es ese bicho que se nos mete a nuestro cuerpo y que si no recibimos tratamiento, si es que no nos cuidamos, entonces podría generar un cuadro de SIDA. SIDA, exactamente, donde, como tú lo comentaste anteriormente, es que se nos bajan las defensas de nuestro organismo y somos vulnerables ante cualquier enfermedad o infección y por ende nos causa la muerte. Exactamente. Es muy difícil salir ya de si un paciente ingresa al estado SIDA. Hay personas que sí lo han logrado, pero de todas maneras es muy, muy complicado. O sea, es un cuadro clínico que... demanda, o sea, muchísima atención hospitalaria y eso mismo empieza a generar diferentes reacciones dentro del cuerpo y hace que si un paciente llega a etapa SIDA sea bastante difícil salir de ella y por ende la muerte sería un episodio inevitable, ¿no? Inminente, así es. Pero hay que tomar en cuenta de que una persona que también está ya entrando a etapa SIDA, con los cuidados respectivos y tomando la medicación correctamente, puede, como es, prolongar superar y prolongar su vida durante mucho tiempo. Hay que tomar en cuenta también eso de que, aparte del tema del médico, tenemos que sacarnos de la mente de que ya no es una enfermedad mortal. Exactamente. Y que ahora es una enfermedad crónica y que, como los comenté hace un momento, con un respectivo cuidado y como es tomando sus medicamentos. Esto necesarios. De la enfermedad crónica, ¿qué quiere decir? O sea, que es prácticamente equiparable, por ejemplo, a tener diabetes, ¿qué otra enfermedad se me ocurre ahorita? Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, que son perfectamente manejables. Artritis, por ejemplo, exactamente. Uh-huh. Así, en fin, algún tipo de enfermedades. Diferentes enfermedades que son manejables y que además no han tenido esta carga negativa que tiene el VIH y los pacientes que viven con VIH y que desarrollaron SIDA y murieron por eso, ¿no? Hubo esta carga negativa social porque en un inicio se hablaba de la peste rosa, el VIH y el SIDA como la peste rosa, en alusión a uno de los síntomas primarios del VIH, ya cuando empieza a malograr nuestro cuerpo, que es el aparecimiento de unas manchitas rojas en la piel, conocidos como los sarcomas de Kaposi, y estas manchitas rosas, de color rosa, precisamente, era por eso se empezaba a decir la epidemia rosa. No obstante, esto se ligó a que al mundo gay, al mundo de la diversidad sexual, particularmente la homosexualidad masculina, ¿no? Al mundo gay, siempre se le asignó el color rosa como identificativo, ¿no? Entonces, se empezó a hablar de la epidemia rosa ligándole a los comportamientos y prácticas sexuales, más bien, de los homosexuales masculinos, de los chicos gays. Si bien es cierto que porcentualmente el VIH está mayormente concentrado en la población de hombres que tienen sexo con hombres, en números absolutos, y esto de acuerdo a un encuentro que se dio el día de hoy en la mañana con la ministra de Salud, Karina Vance, en las instalaciones del Sistema de Naciones Unidas frente al Mall El Jardín, aquí en Quito, las cifras que la ministra indicaba apuntaban a que la epidemia en el Ecuador se encontraba concentrada en las mujeres. En las mujeres, como en muchos países se ha feminizado, ¿no? La epidemia, pero digo en números absolutos, o sea, hay más mujeres que son portadoras del VIH frente a hombres que tienen sexo con hombres. Pero esto hablando en términos absolutos, en términos porcentuales, la epidemia sigue todavía concentrada en las poblaciones gays. Ahora, ¿por qué se ha feminizado la epidemia? Esto también es importante hablarlo, y porque sé que muchas personas que nos están escuchando son mujeres, abuelitas, madres de familia. La epidemia, amas de casa. No me gusta utilizar el término amas de casa porque tiene una carga también ahí muy de género bastante fuerte. Digamos, profesionales del hogar, mujeres que le dedican todo su tiempo, su empeño, su corazón, de manera gratuita al hogar. A sacar adelante a la instancia, a la familia. Entonces, justamente es una población muy vulnerable porque se queda en casa, digamos, partamos de ese hecho, y no tiene acceso a los programas de prevención, al material de información y comunicación que se hace constantemente, que se ha venido haciendo desde que empezó toda esta problemática del VIH. Y como no tienen acceso a esa información, y como quizá piensan que están destinadas por Dios, por la vida, por no sé, a solamente mantener relaciones sexuales con su marido y que su marido, al igual que ellas, va a ser fiel toda la vida, entonces son personas que están muy propensas a la infección por VIH. Porque, o sea, si bien uno puede jurar amor eterno y decir sí, te voy a ser fiel, nunca. En la realidad y en la práctica no es así. Exactamente, o sea, hay que decirlo. En la realidad y en la práctica no es así. Siempre, o la mayor de las veces, va a haber un resbalón, un desliz, voluntario o involuntario. Lo decimos por experiencia propia. pasa. Y no, o sea. Sí, no, o sea, los valores cristianos con los cuales hemos crecido, o sea, nos hablan de la monogamia y de la fidelidad y todo eso, ¿no? Pero creo que el ser humano no está atado a estos valores, son construcciones sociales que se deben cuestionar justamente para evitar que el VIH se siga propagando. Sí, y aparte también hay que tomar en cuenta del tema del machismo. Evidentemente. Que eso pesa, lastimosamente aún pesa mucho en nuestra sociedad, de que yo como hombre estoy libre de hacer lo que sea fuera de casa sin tener ninguna repercusión, ¿no? Ni ser mal visto, y lo que no sucede con el caso de las mujeres, que siempre van a tener que perder más, pues, se podría decirlo. Y si llega el hombre a la casa y le dice, por ejemplo, a su esposa que quiere tener relaciones sexuales ese día y le obliga a tener relaciones sexuales sin condón, por ejemplo, eso es muy típico, es muy muy muy muy común. Y la mujer, o sea, accede, ¿no? O sea, a veces, o sea, con temor a la reacción del hombre, justamente por el machismo, uh-huh, que tú decías, ¿no, Javier? Y eso es precisamente lo que ha hecho que la epidemia se vaya feminizando a lo largo de del tiempo que lleva con nosotros, cohabitando con nosotros el VIH. Vamos a la última canción de la tarde, la segunda y última. Vamos a escuchar un talento nacional, igual de uno de los grupos que me recuerda a mi época para la universidad, Cacería de Lagartos. Vamos a escuchar VIH positivo, la versión entendible. Pensar que no te pasará, que solo se contagia la gente sucia, invulnerable, que te lo asegura, siempre hay una muerte en la ruleta rusa. Y si la prueba te sale positiva, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya estarán jugadas, por mucho que lo intentes, ya no habrá nada que hacer, ya no habrá nada que hacer. Y a quién dejas tú que te decida, y luego quién responde por tu vida. Y a quién dejas tú que te decida, luego quién responde por tu vida. Te llega en vida, te llega cuando te marginan. Es la peste del milenio, solo y encerrado en tu infierno. Y a quién dejas tú que te decida, y luego quién responde por tu vida. Y a quién dejas tú que te decida, luego quién responde por tu vida. Eso solo les pasa a los maricas. Se me larga de aquí, yo no lo quiero ver con esa porquería. Lo que pasa es que mi niño tiene sida. Pero tienes que hacerte la prueba. ¿Qué? ¿Y a mí también me va a pasar? Si no te mueres te marginan, y si no te matas te marginan, y si no te mueres te marginan, y si no te matas te marginan. Bueno, amigos, cambiamos un poco de ritmo, ¿no? Pasamos de la salsa al el ska ecuatoriano. Esto creo que es un ska, ¿no? Muy interesante la letra, y es verdad, tenemos que tomar en cuenta de que ahora muchas de las personas mueren no tanto por la falta a veces de información, sino por la discriminación. Y siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre ha sido el grave problema con el VIH es la discriminación. O sea, ajá, si tenemos... en el caso, o sea, de nuestro programa que habla sobre la diversidad sexual, si le sumamos la discriminación por diversidad sexual, la, a más de esa la discriminación por ser portador de VIH, entonces tenemos un cuadro complicado social al cual combatir, ¿no? En primer lugar, o sea, no para las personas portadoras de VIH no había por qué tener ningún tipo de discriminación, porque el VIH no se transmite por el aire, no se transmite de ninguna forma, digamos, que dificulte la vivencia diaria, exacto, como la gripe. O sea, uh-huh. no es un virus igual al virus de la gripe. Es un virus que tiene tres formas exclusivas de transmisión. Es la transmisión sexual, es decir, por mantener relaciones sexuales sin protección, es decir, sin preservativo, sin condón. La otra forma es la transmisión directamente sanguínea, que sería a través de transfusiones y por inyectarse, por compartir jeringuillas, ¿no? Y la última forma de transmisión es la transmisión vertical, que es la transmisión de madre a hijo, y que solamente se da en las mujeres cuando están a punto de dar a luz, o sea, durante el parto. ¿Por qué se da esa transmisión? Porque la madre que no sabe que es portadora de VIH, cuando va a dar a luz, la vagina siempre se dilata y se desgarra para que pueda salir el bebé. Y es ahí cuando la sangre de la madre entra en contacto con las mucosas del bebé, y es cuando ahí se da la infección con VIH al bebé. De otra forma, no. Uh-huh. De todas maneras, por ley, todas las mujeres embarazadas en el Ecuador están... tienen que realizarse la prueba de VIH justamente para llevar un embarazo controlado y que el momento del parto se lo haga de la manera adecuada para que el bebé no contraiga el virus, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta otra cosa de la canción, que en nuestras propias manos está la decisión de sabernos cuidar, porque como tú comentaste hace un momento acerca de las relaciones de alto riesgo, que debemos usarlo siempre con más protección para evitar esta misma... Exactamente, ¿no? Es nuestra decisión. El VIH es una responsabilidad de toda la sociedad, pero fundamentalmente nuestra, ¿no? Es una uh-huh. responsabilidad personal, el hecho de cuidarse frente al VIH, el hecho de saber que usar preservativo, que tener un preservativo en nuestras manos, en nuestro bolsillo... Ya no es malo. Nunca ha sido malo. Eso es necesarísimo. O sea, también, o sea, quitarnos ese cuco de la cabeza de que el que tiene un preservativo en su mochila es una persona promiscua. No, más bien el que tiene un preservativo en la mochila es una persona que sabe cuidar su salud sexual y que... Y que está consciente a qué riesgos está expuesto. si es que no lo lleva. Ya estamos con el tiempo al límite, así es que vamos simplemente a despedirnos haciendo una pequeña mención que quería hacer sobre la importancia que toda la sociedad le da a este tema del VIH y el SIDA, ¿no? En todos los medios de comunicación apareció hoy grandes reportajes sobre la epidemia, ¿no? Entonces, en Diario La Hora, por ejemplo, tenemos el titular de Optimismo para enfrentar el VIH-SIDA. En el diario El Comercio, VIH-SIDA ha provocado la muerte de 7.938 personas en 30 años. Por ahí hay algún dato erróneo, ¿no? En cuanto al titular del Comercio. Por el número de personas, en el diario El Universo publica 37.000 ecuatorianos luchan con el VIH, aunque los casos se reducen. El periódico estatal El Telégrafo, 60% de los quiteños tolerante con las minorías, habla sobre la población de la diversidad sexual y un poco lo relaciona con este día que es el día de la lucha mundial contra el VIH. Bueno, amigos, entonces nos despedimos. Quiero recordarles que el día de mañana vamos un poco a continuar con este tema de la protección frente al VIH con les vamos a tratar de graficar a través de la radio la forma de usar el preservativo, la forma de usar condón. Lo va a hacer Juan Carlos Mazabanda. Y eso, Javier, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todo el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Javier. Igual, como es, agradeciéndoles nuevamente que la Casa de la Cultura que nos haya abierto las puertas y recordándole que la Fundación Ecuatoriana Equidad está con las puertas abiertas para disipar todo este tipo de inquietudes. Así es. Muchísimas gracias, Daniel, por tus apoyos en controles. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es.